Sonidos de una Nación presenta Bicentenario de la Independencia. 200 años y un sueño eterno de libertad. Hechos y personalidades que definieron nuestra historia. Se ha levantado una nueva barricada ardiente. Una nación, nuestra patria. No por reciente, el recuerdo deja de ser impactante. Eran las 16 horas 12 minutos del miércoles 13 de marzo de 2013. La fumata blanca instalada en la Capilla Sixtina del Vaticano había anunciado que la Iglesia Católica tenía un nuevo Papa. Las miles de personas que desafiaron la lluvia y el frío en la Plaza San Pedro, junto a millones en todo el mundo, esperaban el nombre de quien sería el sucesor de Benedicto XVI. El anuncio de la elección del Papa número 266 de la historia de la Iglesia lo hizo el primer cardenal de los diáconos, el francés Jean-Louis Turán. Anuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. La elección recayó en el primer pontífice no europeo y también el primero de Latinoamérica por primera vez en casi 1300 años. Eminentissimum ac reverendissimum dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Amén. Amén. Primer jesuita papa en la historia. Primer latinoamericano que es papa. Bergoglio. Ahora estoy más emocionado. El cardenal Bergoglio. Bergoglio. Bergoglio, el nombre es Francisco. No, estamos sorprendidos. Nos ha dejado boquiabiertos. 10 minutos después, el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio se convirtió en el Papa Francisco. Buenasera. Sonidos de una Nación presenta Bicentenario de la Independencia. I miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Producido por Fotos de Radio, Hernán Fernández, Pablo Magliano y Marcos Pinela.